Martina, buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Todo en orden? ¿Llueve en Santo Tomé? No, todavía no. Está amagando desde ayer a la noche, en realidad, pero todavía no cayó ninguna gota. Ah, buenísimo. Bueno, y está oscuro y negro, como seguramente acá, en la radio, que estamos en el sur de la ciudad, por lo tanto estamos cerca de donde está Martina. Martina nos trae, como siempre, las informaciones para de las últimas horas, y vamos a empezar por lo local, lo que va a ser seguramente noticia en las próximas horas, lo que ya empezamos a hablar en este nuevo metodología de aislamiento que tiene la ciudad de Santa Fe. Lo que se está trabajando es cómo va a funcionar el comercio en nuestra ciudad, Martu. Exactamente. Finalmente el municipio terminó de comunicar cómo va a ser esta nueva metodología de trabajo para los locales comerciales, para evitar que tengan que cerrar por completo durante estos 14 días de nuevo aislamiento. Estas nuevas restricciones surgen después de las confusiones del día de ayer y antes de ayer por el último decreto provincial, donde bueno, la negativa de los comerciantes de Santa Fe a cerrar se hizo nuevamente durante todos estos últimos días que pasaron. Por estas nuevas medidas se estableció, después de reunirse con el Centro Comercial de Santa Fe, que el comercio minorista de rubros esenciales esté habilitado a funcionar en los mismos horarios que lo venía haciendo siempre del corrido, y que la venta de esos rubros esté habilitada tanto en los locales individuales como en los mercados o en las ferias, ¿sí? En cuanto al comercio minorista de rubros no esenciales, se informa que solamente va a poder funcionar en los locales de proximidad y de 14 a 19.30 horas. Va a haber una división entre lo que es microcentro y el resto, ¿sí? Para los locales que funcionen en la zona céntrica, que está delimitada por Suipacha, Urquiza, General López, Rivadavia y 27 de Febrero, solamente va a estar habilitada la venta a través de delivery o de la modalidad esta de takeaway. Y para el resto de la ciudad, además de estas dos modalidades, se va a habilitar la venta presencial, que bueno, que son los alcances del artículo 3 del nuevo decreto provincial que salió hace unos días nada más. Bien. Después, por lo de los locales gastronómicos, solamente van a poder funcionar bajo modalidades no presenciales. Bueno, algo de eso se sabía, pero estás completando mucha información que no se sabía, que no se conocía, sobre cómo van a funcionar los locales en la ciudad. La pregunta necesaria ahora es también si a nivel nacional podemos volver a volar. ¿Se está hablando de la posibilidad de viajar dentro del país en avión? Bueno, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que el gobierno nacional va a definir en esta semana la habilitación de los protocolos para la actividad aeronáutica a fin de que, bueno, que se puedan habilitar los vuelos de cabotaje a partir de octubre, ¿sí? Es lo que se quiere lograr, y afirmó también que la próxima etapa va a ser la de avanzar en la apertura de los vuelos internacionales. Mira. En un primer momento, y mientras rigen todas estas medidas preventivas del aislamiento social obligatorio, la posibilidad de viajar a todas las provincias será para los argentinos o para las personas que vivan en el país y que se desempeñen como trabajadores esenciales o que estén declarados como exceptuados por la norma sanitaria. A todo esto también sostuvo el ministro que depende de la aprobación de un protocolo único para la actividad aeroportuaria que fue discutido durante estos últimos días en una reunión con representantes del Ministerio de la Salud. Y la última a nivel internacional es qué pasa con el juicio de Vizcarra. Bueno, con Vizcarra el estallido fue en mayo, ¿sí? Sí. El escándalo fue que la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por $10.000 a el cantante Richard Cisneros, que es muy poco conocido en el país, y en plena pandemia darle $10.000 en medio de la crisis económica fue bastante resonado, ¿no? Todo lo que pasó. Ahora el objetivo es que el gobierno de Perú anuncia que va a recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que el Congreso vote la moción de vacancia, ¿sí? Es decir, el juicio político que puede terminar en la destitución del presidente Martín Vizcarra, que está acusado de ordenar a los asesores que mintieran sobre esta supuesta contratación irregular del cantante. Ahora, en conferencia de prensa, en el Palacio de Gobierno, precisaron que el día de mañana, lunes, van a presentar ante el tribunal una demanda de competencia y una medida cautelar para detener el procesamiento político del mandatario. Así que se espera que, como toda medida cautelar tiene que ver con el tema de garantizar esta competencia del Ejecutivo, que se espera que sea resuelta lo más pronto posible. Así que a partir de mañana seguramente ya tendremos novedades, y el descargo del presidente Vizcarra va a ser el viernes próximo a partir de las 10 de la mañana de Perú, según se resolvió en la Junta de Jefes de Bancadas luego de que se admitiera la moción. Perfecto, Mar, tú esta información y mucha más, como siempre, en Cadena O, en sinmordaza.com, en sepresumeinocente.com.ar y Martu adelantando las noticias de las próximas horas. Beso grande, Martí. Saludos a todos por ahí. Martina nos trae, como siempre, la información y nos tenemos que ir, Martín.